Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2405 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Sábado! ¡Día del Niño! Y con un calor... Que todos los chamacos a la piscina, váyase a la playa, hombre, hay que refrescarse de alguna manera. Acuérdense que a estas temperaturas no queda más que andar cargando hielera para todos lados, crioterapéutico el asunto en este fin de semana, sábado. Pero por lo pronto quédese con nosotros aquí en el programa, tenemos un tema interesante, un tema tecnológico visto hacia el futuro. A ver qué va a pasar y tenemos especialistas que nos van a platicar de ello, pero me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y por supuesto a los chiquitines, muchas felicidades, y a los no tan chiquitines que les encanta también festejar el día. Yo me siento niño. Sí, sí, la verdad, sí. Yo me siento así niño. Así es, Robert. ¿Y mi regalo? Hay que sacar al niño que tenemos adentro. Claro que sí, para que nos alegre la vida, nos alegre nuestro existir y qué mejor que nunca perder esa parte que tenemos de la inocencia, de aprender. Bueno, de la inocencia lo dudo mucho, pero de la apertura al aprendizaje, claro, a asombrarse, asombrarse de las cosas, admirar también, a poder admirar la naturaleza, admirar la vida, admirar, bueno, en fin, todo el milagro que es cada día. ¿No? Como dice Fer, qué importante, sí, es, amigos, que retomemos lo que los niños hacen. Los niños cuando se levantan se sorprenden, uno dirá, oye, con el mismo juguete que le dieron hace un año, pues se vuelve a sorprender todos los días y ver la vida de esa manera te enseña muchísimo. Aprendes de la vida de esa manera. No que a veces ya cuando caemos a que te levantas de mal humor, te tomas el mismo café, saludas a la misma señora. No, bueno, te vas al mismo trabajo. A la misma vieja. No, saludas al mismo jefe. Y después de 40 años, qué aburrido, ¿no? Entonces hay que echarle chispas a la vida para que no sea así. No, y con toda la modernidad, que precisamente es el tema de hoy, y todos los avances tecnológicos que hay, que te sorprende. De veras, a veces ves estos videos en el Facebook de pues esa película de Spider-Man, ¿cómo se llama? El verde, el malo que tira. Bueno, y que está volando sobre una plataforma. Bueno, apenas hace poquito hay un chavo que está haciendo eso. Obviamente lo hace encima de un lago por si se cae. Pues sí, no se rompa el alma, ¿verdad? No. Pero sí, ya eso, ya como una patineta, pero que vuela. Un dron que carga a la persona, sí, ¿no? Impresionante. ¿No? ¿Qué te ibas a imaginar que en esta vida íbamos a ver esos grandes avances que solamente lo veíamos en las películas y que ahorita ya están tangibles, ya están al alcance de la mano? Y para platicar de la tecnología nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general CEO de Adibor y de Logismi. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto siempre estar aquí con tu audiencia, contigo, Roberto, Laura. Pues muy contento, además es Día del Niño. Claro. Yo tengo ahí dos en la casa y una adentro. Pues a festejar con los chicos. Con los chicos. Y como dices, el ver en nuestros hijos, en los chicos que nos rodean, pues esa capacidad de sorprenderse, de divertirse. De divertirse, De descubrir... Y la verdad desde que ellos siempre se las ingenian para no aburrirse, ¿no? Entonces, de ver la vida como un día, como una oportunidad, ¿no? Más pues sí, que como una rutina. Aprender, ¿están descubriendo? ¿Cuántos años tienen tus hijos? 9 y 7. Pues están en la edad de descubrir, de ver, de salir, andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta. Bueno, sí. ya son muy precoces los chamacos, ¿no? Pero, Esa condición de los niños hay que retomarla, no hay que perderla, hay que divertirnos, que es una de las partes fundamentales de lo que hacemos, divertirnos en lo que hacemos, Pero bueno, oye, bienvenido, Fernando, gracias por estar acá. Un tema interesante, pero déjame leerte algo que sucedió en las noticias de esta semana, donde declaran el Senado, declaran a Yucatán también ya como zona económica especial. Esto sucedió el miércoles en la noche o el jueves, una cosa así. Significa para que va a haber mayor prestaciones o mayor facilidad de inversión en Yucatán, mayores empleos, beneficio para los yucatecos. Esto también cuenta con una buena herramienta para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo del Estado. Fíjense, amigos, entre otras cosas, con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se implementa una política de fomento económico y de desarrollo industrial en las zonas económicas más rezagadas de México. ¿Recuerdan que habían hecho el corredor y que pasaba hacia Salina Cruz, Oaxaca, y que hasta ahí se quedaba? Uh-huh. Los legisladores yucatecos pelearon porque se incluyera la península de Yucatán. Entonces incluyeron a Yucatán. Esto fue anunciado ayer. Y esto es por los estados con mayor pobreza extrema, como es Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Hidalgo y Campeche, que también ya van a ser incluidos. Lo interesante es que, miren, en Yucatán hay aproximadamente 220 mil personas en extrema pobreza, según los datos de Coneval. Pero entre los principales beneficios que tendrá esta ley se encuentra tasa cero de IVA a los bienes que se introduzcan en dichas zonas. O sea, si tú vas a comprar computadoras y las vas a traer a esta zona, pues no vas a pagar el IVA. Fíjate qué importante es eso. ¿En importación? Pues yo creo que en importación no, pero fíjate bien. Dice, los bienes que se introduzcan en dicha zona, así como los servicios que se aprovechen en las mismas. O sea, tus servicios los vas a poder cobrar sin cobrarles el IVA. Hay que leer bien esto. Pues sí, porque acláralo bien, porque es como la zona libre de ¿se acuerdan? Zonas libres fronterizas. Claro. Sí, o había IVA. Tasa cero de IVA. Claro. Es eso, tasa cero en IVA. Pero siempre que saliera del país, ¿no? O sea, no existe. En las zonas fronterizas había hay tasa cero en había, ya no hay. Ajá. O tasas especiales, ¿no? O precios especiales. Tasas especiales del IVA. Uh-huh. Pues aquí lo está diciendo, esto es el anuncio de esta semana. Se encuentra tasa cero de IVA a los bienes que se introduzcan a dichas zonas. Uh-huh. Así como los servicios que se aprovechen en las mismas. O sea, pues tú prestas servicios aquí y aquí se aprovechan, aquí a los que te contratan. No les vas a cobrar el IVA. Claro, pues sería aquí entre nosotros. Creo que es una muy buena noticia para explorar y investigar más a detalle. Sí, para ver cómo va a funcionar. Para ver cómo va a operar, fechas, condiciones, claro, reglas. Claro. Y qué artículos, qué bienes. Y qué aplica, ¿no? Exactamente. Bueno, a qué bienes se noticia. Refiere. Sí. Dice, asimismo se establece que en materia del impuesto sobre la renta, los beneficios fiscales deberán de promover la inversión productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los trabajadores, de forma que se impulse la generación de empleo de alto valor agregado y la elevación de las remuneraciones de los trabajadores empleados de la zona. También se creará un régimen aduanero que establezca facilidades, requisitos, controles para la introducción y extracción de mercancía y realización de las actividades al interior del Estado, y una ventanilla única para simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar. Yo creo que esto es una gran noticia para el Estado. Hay que seguirla investigando. Claro. Me hace pensar en progreso por los cruceros. Y no, yo creo que definitivamente no sé si se implementan regulaciones de ese tipo donde hayan condiciones muy favorables en temas de impuestos y demás, estoy seguro que puede detonar, que creo que es la intención de la misma ley, el tema económico de las regiones, ¿no? Es terminar de tener los detalles de si aplican a todos los sectores, a todos los productos, a todos los servicios. ¿Y en qué condiciones, no? A todo. Yo creo que... Ojalá, Roberto, ojalá. Gran... No, no, bueno. No, ojalá que empiece ya a la de ella. A mí no me diga. A mí qué me dicen de esto. Hay que investigarlo con el Senado, porque esto debe promulgarse como ley dentro del Estado. Pues, los legisladores estatales también deben de tomar esta ley federal y promulgarla aquí en el Estado, porque es un beneficio para todos los empresarios. Sí creo que impulsa y genera el empleo, porque muchas empresas van a querer venirse. Exacto, para acá. Exacto, viene un tema de atracción. Si se empiezan a dar ese tipo de condiciones, hay una atracción natural por esos beneficios de empresas que pudiesen ser más competitivas en sus ingresos, ¿no? Claro. Entonces, suena muy, muy bien. Suena muy bien. Ojalá no sea santos inocentes o algo así. No, es día del niño. Esto no salió hoy, esto salió ahora les digo, el miércoles 27. El miércoles 27 se dio la noticia. Está en todos los diarios. Bueno, pues hay que investigar. Enhorabuena, qué bueno. Ahora sí reconozco la labor de los legisladores yucatecos, porque pues ellos han de haber empujado el que se incluyera Yucatán en lo que ya estaba estipulado como ese corredor de zonas económicas acá en el sureste, ¿no? Uh-huh. No, pues enhorabuena, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Bueno, por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Aquí ya los dejé con esta noticia pensando en 10,000 cosas que ojalá, parece tan buena la noticia que parece un sueño, pero no, quédese con nosotros, gracias, que nos acompaña. Yo sé que va con este calor ahora sí, crioterapéutico, cargue la hielera, no importa, póngale lo que sea, pero póngale hielo. Y si puede, váyase sentado en ella, porque el calor está que de veras arde. Y viene mayo apenas. Mayo sí. Va a estar bastante caluroso. El pronóstico sigue siendo que vamos a tener temperaturas 40 grados. Hemos rebasado los 40 grados en algunas partes del estado de Yucatán. Pero bueno, hay que tomar nada más precauciones y disfrutar del calor, ¿por qué no? Andar en shorts, andar ligeros, meterse a la piscina con los chamacos, póngales la manguera en el jardín, que se llenen de agua. O sea, hay que hacer cosas. Además, hoy es Día del Niño, pues póngase a jugar con sus hijos y a disfrutar este día. Déjeme darle las gracias a los que hacen posible en la operación está Tony Paul. Gracias, Tony. También la música, ya saben que nos gusta poner buena música, entrada y salida de los comerciales. Y a Manuel Huicaba, aquí en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa esté llegando a sus receptores de radio. Y gracias a usted también por acompañarnos. Tenemos un tema sensacional. Déjeme ponerme a chambear porque con esto de las noticias ya estaba yo pasando por alto. Mire, vais a comer para festejar esta noticia, vais a comer a la mansión. Cualquier pretexto es bueno. Lleve a los chamacos a la mansión. Tienen juegos infantiles, pero para que los chamacos estén quietos, porque tienen iPads. No, sí, con eso están quietecitos. Tienen iPads ahí en la mansión. Así es de que vayas a festejar. Y películas. Juegos de mesa. Así es. Las iPad, pues, ¿qué más quieres, oye? Sí, no, ya con eso se mantienen súper entretenidos. Váyase a la mansión, es un buen día para festejar, para relajarse, para una buena comida, una buena... Bueno, yo desayuné en la semana en la mansión y me comí unos huevos Veracruz. ¿Ya los has probado? ¿No los has pedido? No, hay que ir. Miren, es como un taco de huevo, pero son tres taquitos bañados con un frijol colado, que tiene un sabor delicioso, un pedazo de chorizo asado, un pedazo de aguacate, queso y crema. ¡Ah, qué rico! ¡Qué barbaridad! Y si usted le pone un poco de salsa de habanero... ¡Uy, qué no, rico! No, hombre, para levantarse de una mala noche en un buen desayuno en la mansión. Vaya a la mansión, la verdad, se encuentra a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, Plaza Solare, tercer piso. Tiene elevador, tiene estacionamiento, mire, tiene estacionamiento techado. O sea, quiere decir que el coche no se va a solear. Y pues sí, ahorita te subes al coche en estas horas y qué barbaridad, es tremendo. Pero váyase para la mansión y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que se refresque, un vino bien frito, un Malbec argentino bien frío, lo mejor que pueda haber para disfrutar este fin de semana. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando de la noticia esta de las zonas económicas y que ya incluyeron a Yucatán, pero el tema de hoy, muy interesante, Fernando, porque pues nosotros aquí hemos visto... Bueno, tú que eres emprendedor en la área de tecnologías de la información, ¿has visto cómo se viene, pues yo no sé si llegue a desaparecer, pero las computadoras como las conocemos, las PCs, tal cual como las conocemos, incluyendo las laptops, sí, tenderán a desaparecer, ¿no? Pues están evolucionando de manera dramática. Es más, un poco el tema es ese, ¿no? Como empresas que han sido un ícono en el tema de la tecnología, como lo es Intel, claro, están teniendo grandes retos hacia el futuro porque hay definitivamente un declive importante en los temas de las computadoras como las conocemos de manera tradicional, ¿no? O sea, el último trimestre bajó otra vez 10% la fabricación y el consumo de computadoras personales, y pues básicamente ya ahora ya son laptops en el caso de las que usamos. Siguen habiendo centros de datos que son equipos ya diferentes, pero definitivamente está cambiando la manera en la que se está dando el cómputo, ¿no? O sea, ya cada vez es más portátil. Y creo que haciendo referencia a cosas que no nos imaginábamos ver, pues yo no veo muy lejano que estemos en cuestiones más sobre cristales, sobre pantallas, cuestiones táctiles que veíamos o vemos de manera recurrente en películas futuristas, pero ese futuro realmente no está muy lejano, ¿no? No está tan... existe, y cada vez va a ser más accesible y más accesible cuando veamos... Pues ya no vamos a estar trabajando en una laptop, vamos a estar trabajando tal vez en un cristal o en una especie de tableta que nada más la expandimos la y ponemos. La desenrolles. O cuestiones de holograma, o sea, vienen muchísimas cosas, realidad virtual, realidad aumentada, que ya son, empezamos a ver varias de las cosas en nuestra vida cotidiana, pero eso va a irse acelerando, ¿no? Entonces, empresas como Intel, donde ha tenido un liderazgo preponderante en los temas de los chips que forman las computadoras. Pues es el cerebro de la computadora, ¿no? Hablando del procesador de la computadora, ¿no? Sí. De ahí... Son los que desarrollaron realmente esa tecnología para llegar a velocidades impresionantes en las computadoras, ¿no? Sí, todos los temas de miniaturización que han desarrollado es impresionante. Y el gran reto que tienen, según el artículo que comentábamos, es que pues el 75% de sus ingresos vienen de la venta de chips PCs para computadoras, para PCs, y eso está decreciendo y decreciendo y decreciendo, y pues tienen un gran reto como empresas que pues como Intel tienen que evolucionar, ¿no? Tienen que cambiar. Sí, que vienen de la industria que vienen de la era de la PC, como es Microsoft, igual que está teniendo igual complicaciones para reinventarse, porque pues bueno, aquí hay algo. Yo como PC, pensando en que personal computer va a desaparecer, Pero las computadoras de aplicaciones, por ejemplo, pues las computadoras que se requieren en un supermercado, pues, tiene que seguir habiendo computadoras, que quizás ya no son PCs, son pequeñas también. Sí, que vamos a ver más hardware integrado, ¿no? Que hace varios dispositivos. Ya no es el clásico, tal vez, equipo rectangular con una pantalla, sino posiblemente ya nada más sea la pantalla y... O la caja registradora, sí. Es la misma computadora y ahí va a poder ver todo el caja. No sé, o sea... Y como las vemos ahorita, las de escritorio, y ahorita muchas ya no traen la caja. Es la pantalla y atrás viene... ¿La computadora? Toda la computadora, o sea, ya viene como si fuera una especie de televisión. Porque ya se compactó suficientemente la tecnología, que ya no necesitas una torre, un equipo. Y bueno, fíjense, amigos, esto también afecta porque aquí, que por la evolución, la empresa Intel anuncia que va a haber miles de recortes de personal, pues porque ya no están fabricando tantos chips, tantos procesadores. Y entonces ahí es donde las empresas, yo nunca me imaginé ver a un Intel con la necesidad de cambiar, de evolucionar. Era la empresa, pues la que fabrica los procesadores que han cambiado el mundo, ¿no? Claro, y sí tienen un gran reto. Las tecnologías, los chips, los procesadores se van a requerir, solo que van a ser otros chips para otro tipo de dispositivos, ¿no? No para el tema de PCs. Y ahí es donde tienen que hacer replanteamientos y hacen parte dentro del el anuncio, que como bien dices, viene acompañado con la mala noticia en la parte de los empleos, de creo que más de 10,000 o 12,000 12,000 puestos se van a recortar para, imagino, para buscar eficiencia operativa y hacer un replanteamiento completo de hacia dónde van, que es igual muy interesante pasar de la era de la PC a la era del Internet de las cosas y la Internet nube. Internet de las cosas, que eso es lo que quiero que platiquemos ahorita. Pero esto, amigos, es una reflexión para que usted voltee a ver a su empresa. Claro. Voltee a ver para visualizar cuáles son las cosas en las que usted tiene que evolucionar y no lo agarre la tecnología con los dedos en la puerta y chin, pues tengo que cerrar porque así le pasó a Kodak. Sí. No reaccionó. Y ya ven lo que le pasó. Bueno, esa es la reflexión que hay que y esto es, no importa el tamaño de la empresa, porque hay algunos que van a decir, no, pues es que yo soy chiquitito, a mí no me afecta eso. No, póngase abusado, porque vamos a platicar ahorita sobre todo de Internet de las cosas. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un gran tema para reflexionar sobre lo que la tecnología nos puede traer o la tecnología... de qué tenemos que reflexionar con la tecnología. Pero déjeme darle, hoy es sábado y déjeme hablarle de Los Almendros de Ciudad Cauquel, este fraccionamiento que pues fue uno de los primeros fraccionamientos en este desarrollo de Ciudad Cauquel, que es enorme, que es gigantesco y que pues está creciendo de una manera impresionante esa zona. Y sobre todo, también déjeme decirle, con esta inversión que está realizando Grupo Modelo allá en Junucmá, que es la carretera nueva que está después del zoológico, que entra hacia Junucmá. Antes de llegar a Junucmá está van a ser 300 hectáreas de esta inmensa planta, van a ser varias plantas, que por cierto están contratando personal, amigos, póngase abusado, porque los de Grupo Modelo... Trabajar para Grupo Modelo, créame, puede ser una de las oportunidades únicas que usted pueda tener en su vida. Así es de que póngase abusado, porque Grupo Modelo está contratando gente. Pero decía de Los Almendros. Los Almendros, este fraccionamiento está ubicado estratégicamente, si usted consigue chamba en Grupo Modelo, pues hasta en bicicleta se va a ir a su chamba. Claro. Eso suena maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Que es evolucionar también en la tecnología. Ya no te compras una bicicleta eléctrica, ya no contaminas, ya no tienes que pagar coche, ni tenencia, ni impuestos, ni nada. De tu bicicleta eléctrica y te vas... Y te derritas en el camino. No, bueno, te falta de, falta de imaginación. Es una buena técnica para bajar de peso, porque ahí vas a bajar todo. Pero bueno, váyase a dar una vuelta a Los Almendros en Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. Espera por ti y tu familia, no pierdas la oportunidad de adquirir un hogar en el mejor desarrollo de la zona, con la mejor ubicación. Todos los servicios al alcance de tu mano, hasta trabajo, como le decía. Los pequeños de la familia estarán encantados de recorrer sus amplias calles. Podrás hacer actividades deportivas, todo con la mayor seguridad posible. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de casa. Y mire, también en este fraccionamiento, Sadasi tiene... pues estos beneficios a las personas que no les alcanza para obtener un crédito hipotecario, hay subsidios que les ayudan para que sí puedas alcanzar un crédito hipotecario y te compres una casa. Pregúntale a la gente de Sadasi, tienen asesores especializados. Grupo Sadasi, estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas de la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Déjeme decirle, no tire en saco roto lo que le estamos diciendo. Si está buscando chamba o se quiere buscar de, cambiar de chamba, busque chamba en Grupo Modelo y cómprese una casa en los... De veras, déjeme decirle, esto puede cambiar su vida dramáticamente. ¡Para bien! Claro. Y esas son las oportunidades, pues que gracias, gracias a, al trabajo de los empresarios, al trabajo de las autoridades, pues están llegando a Yucatán. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo, como la noticia que dábamos. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y Fernando Santa Cruz, el ingeniero. Él es el director general de Adibor y de Logismic, empresas de tecnologías de la información, que también, pues, con esta noticia tú vas a tener posibilidades de invertir fuertemente, ¿no? Bueno, claro. Ya invertiste hace 8 años. ¿Cuántos años tienes con Adibor? Ya llevamos 8 años, ahorita en agosto vamos a cumplir 9. Y pues sí, y, creo que el tema de tener condiciones favorables como zona puede hacer que se continúe esta detonación de inversiones, de atracción de empresas y aumentar la... no diría, la parte de calidad de vida ya la tenemos, pero correcto, creo que nos ha faltado o nos hemos quedado cortos en la parte de que sea más homogéneo el tema laboral y la parte económica, correcto, ¿no? Porque tranquilidad, calidad de vida, con todo y el calor. Con todo y el calor. No nos podemos quejar, ¿no? Con todo y los mosquitos y los bichos. Pero es algo que creo que hay que hacer entre todos y pues que las inversiones sigan llegando, los empleos se sigan dando y aumentemos esa parte ya a partir de productividad, ¿no? De productividad. Que igual y platicábamos, Fernando, Laura, si no nos... ponemos a hacer un análisis de nuestra situación, ya sea profesional o empresarial, para encontrar las oportunidades que nos brindan las condiciones que se están dando aquí en Yucatán y la tecnología, pues la vamos a pasar la vamos a ver pasar y nos vamos a seguir lamentando de que el caso que platicabas ahorita de Uber. Sí, o sea, cuando hacías la mención de que todas las empresas tienen que voltear hacia adentro y ver cómo tienen que reinventarse o adecuarse para mantener una presencia en el mercado, es indispensable, ¿no? Porque no es lo mismo reaccionar cuando ya tienes encima los cambios, como pudiese ser el tema de los taxis, que empresas que vienen con modelos diferentes... con otra propuesta de servicio y pensando que había una protección entre gubernamental, sindical y de costumbres, pues no, o sea, de repente resulta que pues la gente sí requiere mejores servicios, requiere claro, mejores trato, tarifas, claro, mejor trato, mejores unidades. Si viene una empresa con un modelo justo, con un modelo tecnológico diferente, basado en tecnología, correcto, que pues ya se trata de, ya es un tema de reacción, ¿no? Entonces de reacción por tanto tiempo que no se atendió. Pero, entonces, pero yo aquí no le echo la culpa a los taxistas. Y tanto tiempo que se manipuló, porque realmente... Sí, exacto. Espérame, a eso voy. Yo no le echo la culpa sí, o sea, al que maneja un taxi. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es una víctima. Sí. El que maneja un taxi es una víctima. ¿Por qué es una víctima? Porque su sindicato y los gobiernos los han mantenido ahí precisamente para que ellos enriquezcan a los líderes taxistas y enriquezcan al gobierno, que están coludidos y manipulados, como dices tú. Cuando viene una empresa como Uber, que trae otro esquema diferente, pues destapa, deja ver... Y en donde todos ganan, y gana el y que trabaja, el que se pone las pilas, el que dice, tengo que aportar de mi parte, correcto, mi actitud, mi disciplina, mis buenos modales, mis buenos hábitos también, porque también vigilan que no sean narcóticos ni nada de eso. Entonces, en esta parte, pues gana el que está trabajando y gana lo justo, no como en el caso de este sistema del que hablas, manipulado, en donde por más que se maten a trabajar y por más horas que estén... No, pues nomás gana el líder sindical. Siempre tienen que pagar su cuota, siempre tienen que pagar su parte, y el que más recibe pues son los líderes, ¿no? Claro. Entonces, en este sistema de Uber, pues ahí sí, el que trabaja gana, el que se pone las pilas gana, el que tiene la buena actitud, el que da el buen servicio gana, porque también cuando no prestan estos servicios, tienen un buen sistema tecnológico de calificación en claro, donde se les va sancionando, y en un momento dado incluso se les puede quitar la partícipe de esa empresa. Pues sí, pues es te vuelves como socio de la empresa. Exacto. Si no cumples con las condiciones de la sociedad, pues te sacan. Pero ese es diferente a cuando el gobierno simplemente quiere controlar a los taxistas para que no se les alboroten y para que voten por ellos. Claro. Son dos panoramas. Fíjense, amigos, es importante reflexionar en esto para que no nos vayamos nada más por los dichos o porque dicen que Uber es... No, hay que analizar los hechos para que podamos tomar decisiones adecuadas y nos demos cuenta, lamentablemente, de las cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar esos sindicatos. Pues yo, como taxista, yo ya me hubiera ido a inscribir a Uber. Claro, ¿por qué no? Pues oye, ¿qué si voy a seguir trabajando para ese líder sindical? Pues mejor me voy a Uber y trabajo para mí. No, definitivamente. En fin. Definitivamente ahí acá, como dice, la reflexión es ver hacia nuestro caso, ¿no? Porque tendemos a pensar lo clásico de a mí no me va a pasar, mi condición es diferente. Es correcto. Hasta que llegan empresas con propuestas diferentes y no es lo mismo reaccionar, ¿no? Puede ser que ni siquiera nos dé, ya en la reacción nos quedemos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ver cómo los procesos tecnológicos nos están afectando. Si no tiene el conocimiento de los mismos, afortunadamente la industria de tecnologías de información en el estado es una industria pujante, muy dada hacia brindar servicios al resto del país, y no hay que salir, hay que asesorarse y llevar esas problemáticas o dinámicas que tenga su empresa con especialistas, decir, ¿cómo le puedo hacer? No encuentro la manera de cómo puedo incorporar tecnología porque no la conozco. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades? Y estoy seguro que a través de la industria se va a poder tener planteamientos de cómo integrar esa tecnología a procesos, a maneras de hacer negocio, ¿no? Y amigos, la invitación es esa. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Make regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Déjeme darle otra recomendación, porque pues esa es la parte que me corresponde a mí, chambear para nuestros patrocinadores. ¿Quiere usted ser patrocinador de Fórmula en los Negocios? Comuníquese con nosotros, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, y con mucho gusto platicamos. Sí, déjeme decirle, no todos pueden ser patrocinadores de Fórmula en los Negocios. Así es de que, véntrale a la selección. El mundo tecnológico es así. Ni modo, ¿yo qué quiere que le diga? Así es de que, llámenos, escríbanos. Ya me están diciendo que esto es psicología inversa. No. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de una de las empresas que también pues es patrocinadora nuestra y que está metida en las tecnologías de la información, que son nuestros amigos de NationalSoft. NationalSoft es una empresa, pues también joven, ¿no, Fer? Debe de tener, ya tiene 15 años. Sí, creo que sí. 10 o 15 años. Sí, por como ahí, 15 sí. años. Digo, pues es 15 joven. Años creo que celebraron hace unos meses. Es joven, ¿no? Sí. Y que tiene ya distintivos de ser de Great Place to Work. Uh-huh. Que eso habla mucho de cómo los emprendedores, como Farique, como Fernando, están haciendo las cosas diferentes, amigos. Y esa es la clave. Déjeme decirle, hoy el servicio, amigos restauranteros, paren oreja. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Hay que aplicarle tecnología. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina. Esto es formidable porque puedes incluir comentarios de sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Fíjense hasta dónde la tecnología te puede ayudar. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicite una demo sin compromiso. 941-5077. Y de veras, están aquí. Algunos pensarían, oye, tengo que ir a Dubái a contratarlo porque ya está allá también. No, aquí lo puede contratar usted. Que ese es otro, claro, lo que nos da la tecnología, ¿no, Fer? Porque la tenemos aquí. O sea, tú trabajas desarrollando tecnología, lo mismo que pueden hacer en Silicon Valley. Sí, sí, es la ventaja de pues del uso de la tecnología. No necesariamente se tiene que dedicar uno a la tecnología, pero sí incluir procesos tecnológicos, porque eso nos permite abrir mercados, ¿no? O sea, lo hemos comentado en otras ocasiones, el tema del comercio electrónico te permite romper esa barrera física de solo tener pues un local o tener presencia en tu ciudad, vender nacional, con una buena logística, vender internacional. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas de cómo podemos reinventar nuestro negocio, porque si no, pues los modelos de negocio van a seguir cambiando, las sí, nuevas claro. generaciones van a venir con nuevas propuestas, y si nosotros no nos adecuamos, pues vamos a ir perdiendo competitividad, vamos a ir perdiendo capacidad de retener a nuestros clientes, como los casos que platicábamos, y pues de repente pues ya nos comieron el mandado, y pues de algo que teníamos como el caso de empresas que fueron muy exitosas, no lograron reaccionar y hoy ya no existen, ¿no? O se han vuelto totalmente minúsculas, casos como Kodak, o BlackBerry era el líder en los temas de los celulares cuando empezó, en un año, hoy, a dos años se vino abajo. Sí, hoy dices, ¿quién tiene ahorita una BlackBerry? Nada, bueno. O sea, las veías por doquier. Tú tienes una, pero ya la usas como reloj. Ah, sí. O pisapapel, ¿no? Sí. ¿No? En el buró, ahí dices reloj. Entonces, alarma, reloj, todo. Ese tipo de cambios, si puede, la reflexión es si les puede pasar a empresas tan grandes. Definitivamente para empresas pequeñas puede ser devastador el tema, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un tema de poner un poquito de inteligencia y decir, voy a acercarme con gentes que me pueden orientar. O sea, la verdad es de que en la cámara y en toda la industria siempre hemos comentado que las tecnologías de información, el software, la mercadotecnia digital, son temas transversales. O sea, correcto, impactamos a otras industrias. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, la industria Canietti y todos sus afiliados estamos muy abiertos a platicar con los demás empresarios, con las demás cámaras, para buscar cómo poder implementar en sus procesos, en sus giros, en sus industrias, estos avances que se están dando y les permitan crecer en su productividad, aumentar su competitividad, ¿no? Entonces, y está y tomar, acá, como y lo tomar dices, de la mano estas oportunidades, Fer, porque claro, ustedes como industria, pues me atrevo a decir que a nivel estatal, en cada estado hay un Canietti. Sí. Pero ustedes como parte sureste de Canietti son la parte más fuerte quizás de Canietti por el crecimiento de las empresas locales. Digo, yo sé que hay muchas en Monterrey, pero aquí en Yucatán se está distinguiendo por ser ese clúster de empresas de tecnologías de la información y han apoyado cosas como la Universidad Politécnica. Sí, se está. La verdad es de que el Estado está tomando como estratégico el tema, y cuando me refiero a Estado no nada más es el tema gobierno, sí, no, claro, la industria, la academia, las empresas, las instituciones, se están alineando, ¿no? Definitivamente creo que el principal reto, y lo hemos comentado hacia el interior muchas veces, es de que estos beneficios lleguen a la sociedad. Y hay un esfuerzo igual importante como industria, como Estado, con el tema de estrategia digital de Yucatán. Le tiene que llegar a la sociedad estos beneficios y al resto de las empresas para que aumenten su competitividad a través de usarlo. Y estoy seguro que si usted, amigo radioescucha, empresario, lleva su problema a algún afiliado, a un asociado de Canietti, estoy seguro que le va a ayudar a encontrar soluciones o oportunidades de mercado que tal vez por el desconocimiento de algunos temas no las tuviera tan a la vista, ¿no? Y para eso estamos, para ayudar a otras industrias, ¿no? Y aquí, amigos, lo importante es, mire, si estamos viendo que una empresa tan grande como Intel tiene que adaptarse a un futuro, o sea, tiene que ver hacia el futuro. Y no sentarse y lamentarse de que ya se le acabó el tren de las PCs, sí, porque ya no hay PCs. Yo nunca me imaginé que... Bueno, yo me acuerdo cuando conocí la primera PC, yo dije, no, eso no tiene futuro. Pues yo trabajaba con mainframes de 60 metros cuadrados, o sea, imagínese la computadora. Cuando veíamos las PCs, dijimos, no, pues ¿cuándo van a...? Y de 12K... No, pues que no se puede hacer nada ya, ¿no? Y ve lo que hizo la PC y me está tocando ver el final de la PC. Pero la evolución está en lo que tú dijiste, el Internet de las cosas. O sea, todas las cosas que usemos en tu casa, en la oficina, en tu coche, donde quiera que vayas, va a estar conectado a Internet. Ya no necesitas una PC. Sí, ahorita es el futuro, ¿no? Es el futuro. Ahorita se puede ser que está cada vez decreciendo la era de las PCs. Ahorita estamos en la era de los smartphones y las aplicaciones. Y el futuro es la nube y el Internet de las cosas, ¿no? Y hacia ahí está mirando Intel para hacer un replanteamiento a un poco más largo plazo. Porque si no, pues no se pueden sentar a llorar de que ya terminó una era, ¿no? Y la parte complicada es de que la PC para ellos representa el 75% de sus ingresos, ¿no? Entonces, ver cómo decrece año tras año al ritmo de 10%, en unos años ya no va a haber Intel si no se reinventan. Y es urgente, ¿no? Es urgente. Y les agarró, pero bueno, se nos está acabando el tema y el programa. Gracias, Fer. ¿Dónde te pueden localizar? Porque con esa oferta que pusiste en la mesa, que que si tiene usted algún problema en la parte digital, márquele a Fernando, él con gusto platica con usted, claro, y le ayuda. Nos pueden localizar por internet en www.adibor.com.mx o a los teléfonos 941-5555 o en nuestras redes sociales, ya sea que busquen a Adibor o si son temas de comercio electrónico, marketing digital. O si tiene, busca incorporar software y tecnologías, entra a logismic.mx, ahí seguramente vamos a poderlo ayudar con gusto. Pues muchas gracias, Fernando. No, al contrario, el gusto fue mío. Ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Gracias a ti, Fer. No, al contrario. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.